que te fuiste ya no tiene aquel cielo su resplandor divino como cuando estabas tú. Ni tampoco escucho los cantos sublimes de los ruiseñores al pie de tu balcón. Y ni el viento silba alegres melodías que aprendió de tus labios cuando me cantabas. Hasta el bello bosque se ha quedado dormido, llorando en silencio al fin de tu partida. Ay, ay, ay, ay, ay, mi guitarra triste no entona melodías que juntos, muy juntos, cantamos con ella. Y el lirio bendito, testigo callado de nuestro romance, ya se ha marchitado. El puertito llora al verme tan solo, rezando tu nombre desde que te fuiste. Tu nombre desde que